primero a los personajes y a estos líderes que defendieron siempre la justicia social con una visión muy progresista y socialista en el caso de Salvador Allende. Ahora en nuestra América sigue siendo acechada por el gobierno de Estados Unidos, por el imperialismo norteamericano, pero es de otra manera, otro tipo de estrategias, los golpes blandos, el terrorismo económico y también las guerras no convencionales, como se la ha estado aplicando en este caso y en la actualidad a Venezuela, y que se ha venido aplicando también a través de bloqueos comerciales, financieros, ¿verdad? Justamente a la mayor de las Antillas, ya casi 60 años, y en la actualidad a Venezuela, y así mismo se piensa actuar con Nicaragua y Bolivia. Estar atentos, la unidad es lo importante, tener claros que somos un territorio de paz nuestro país, y así tenemos que mantenernos, pero con dignidad, con libertad, con respeto a nuestra soberanía, el derecho que tenemos todos los pueblos a integrarnos como parte de un mismo origen, que somos nuestro pueblo latinoamericano, la patria grande. Y eso es importante. Y también justamente vamos a iniciar, vamos a hacerlo en dos partes. Hoy día la primera parte y mañana la segunda parte, justamente de una producción de Ciespal, que muchísimas gracias nos han permitido pasarla, y también a Adrián Torres, productor de acá de la Casa de la Cultura. Es justamente esta producción que están sacando desde el año pasado, Historia América, y que habla de algunos antecedentes históricos y de situaciones de importancia de nuestra América, y en este caso en la realidad y los hechos que acontecieron en un 11 de septiembre en 1973, con el derrocamiento de Allende y el asesinato por un golpe de Estado militar. Eso vamos a escuchar justamente al inicio de nuestro programa, justamente con ello vamos a iniciar. Bueno, en la emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, a propósito del aniversario 41 de la declaratoria por parte de la UNESCO como a Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, también un 8 de septiembre de 1978. Quito, Luz de América, donde se dio el primer grito de la independencia, tierra de la gran Mama Quilago, de Tránsito Maguaña, de Dolores Cacuango, de las Manuelas, de Nela Martínez y otras tantas lideresas y líderes como Eloy Alfaro, y que siempre mantuvieron esa irreverencia y esa visión libertaria. La Carita de Dios, como se le conoce, es un conjunto de mixturas con sus olores, texturas, colores, sabores, sonidos entre plazas, calles, iglesias, esquinas, de esa arquitectura de tapia, carrizo, piedra, ladrillo, madera y barro, con estilos colonial, barroco, neoclásico y demás, mezclada con la huella, con esa huella de esas tradiciones que guarda aún la gente que habita en ese patrimonio cultural, porque parte de esa declaratoria, aparte de la arquitectura espectacular que guarda uno de los patrimonios mejor conservados de nuestra América, como es el Centro Histórico de Quito, el Quito Colonial, parte de la declaratoria, porque sería parte de la arquitectura, es también por ese profundo significado de sus habitantes, de quienes vivían o viven en el Centro Histórico de Quito, donde guardan esa memoria, esas tradiciones, pero que está dentro de ese patrimonio inmaterial que posee la Carita de Dios y nuestra capital de los ecuatorianos y ecuatorianas. Es el lugar indicado para encontrarnos con nuestra memoria e historia del Ecuador, de ese Quito milenario y, por supuesto, patrimonial. Esta tarde tengo el gusto de contar con la valiosa presencia de un gran amigo, William Chávez, ceramista del taller Génesis, que viene rescatando a través de sus obras esas características y particularidades que tiene Quito colonial en sus fachadas de las diversas iglesias y conventos de Quito. Junto a William Chávez conoceremos más de su trabajo, de su inspiración, como es Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad, de una de sus inspiraciones que dedica de alguna manera durante mucho tiempo en el proceso de investigación que ha realizado y de trabajo maravilloso que hace con sus manos y con este material, como es el contacto de la arcilla de la tierra, ¿verdad? Y que plasma a través de sus obras esas huellas, esos símbolos, esos personajes que caracterizan a Quito, ¿no? Justo estamos viendo, y ustedes pueden a través de mi Facebook Live, los que están conectados, a través del facebook.com/yumac.ortiz, pueden ver ahí unos dos cucuruchos maravillosos hechos por el taller Génesis y por esas manos hábiles de William Chávez. Pero también hace una especie de cuadros de fachadas talladas a nivel de cerámica, con esa minuciosidad y cada detalle que tienen las fachadas de las iglesias con esos diferentes estilos ya mencionados. Vamos a saludar por el momento a mi querido William, qué gusto contar con tu presencia. Bienvenido a Trazos de Nuestra Identidad. Saludemos, buenas tardes. Buenas tardes, Yumar, y muy buenas tardes también a las personas que escuchan esta radio, la radio de la Casa de la Cultura, y también a las personas que nos ven por las redes sociales que tiene la radio de la Casa de la Cultura. Y muchas gracias, Yumar, por esta nueva oportunidad que me das aquí de poder conversar un poco sobre el trabajo que hago, que es la cerámica. Ya llevo algún tiempo haciendo, cerca de 20 años. Pero mi contacto con la ciudad ha sido de siempre, ¿no? Yo usted es quiteñito de pura cepa, sí, ¿no? Sí. ¿De qué barrio nació usted? Yo soy nacido en la calle Barahona, que es de la Plaza de la Victoria, en el barrio de San Roque. Ah, de San Roque. Uh-huh. O sea, bien, chullita de pura cepa, dice. Claro. Un chulla quiteño. En la parte de la colonia, el barrio de San Roque, se supone que es el asentamiento de los indígenas que tallaban la piedra para la construcción de las iglesias. De las diferentes iglesias, ajá. Así. Qué interesante. Así era ese lugar. Es exacto. Bienvenido, querido William Chávez. Qué gusto contar con tu presencia. También pedirles que, por supuesto, se conecten a través de las diferentes redes sociales, www.radiocc.com. También mi Facebook personal, donde me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Muchísimas gracias desde ya a toda esta gente que se está conectando. A Roberto Navarrete, ese maravilloso cantautor, trovador latinoamericano, ecuatoriano, y que cada semana está en conciertos. Más adelante, justo estoy buscando la información, mi querido Roberto, para hacer las invitaciones pertinentes a sus diferentes conciertos que cada semana usted está brindando y deleitarnos con su maravillosa voz y repertorio. Muchísimas gracias también a Paola Verónica Herrera, Benavides, a Beto Egas, dice, es un día para reflexionar ante el avance del imperialismo en América Latina. 208 años después, Venezuela se erige como un bastión de lucha contra los intereses coloniales de la actualidad, pese a las ansias de potencias como Estados Unidos y subyugar, por supuesto, a la nación suramericana mediante sanciones y bloqueos económicos. El pueblo venezolano ratificó que su país superará los obstáculos impulsados por estos grupos al tiempo que la consolidación e independencia económica de Venezuela. Muchísimas gracias por esa información y tu criterio, mi querido amigo Beto Egas. También dice, continúa Beto diciendo, dentro de 2 años, el 2021, soñado por el comandante Chávez, estaremos aquí en este campo conmemorando la victoria antiimperialista de Carabobo. La estaremos diciendo a los libertadores, misión cumplida, tenemos una Venezuela libre, soberana e independiente, y hemos vencido al imperialismo en todos sus ataques y agresiones, sostuvo el mandatario Nicolás Maduro. Justamente ayer dio una cadena, una rueda de prensa a él. Asimismo, el presidente incitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la población venezolana a contraatacar las agresiones imperialistas. Así es, Venezuela está resistiendo a pesar justamente de esta guerra no convencional y este tipo de genocidio lento, terrible, nefasto, que ha impuesto el gobierno norteamericano y sus aliados en el mundo, y obviamente y los gobiernos lacayos de Latinoamérica, porque hay que decir. Beto Egas, un abrazo grande, es un gran productor, teatrero, un gestor cultural y patrimonial que justamente muy ligado al Ecuador. Bueno, muchísimas gracias a toda esa gente que se está conectando. Vamos a iniciar, como les comentaba, gracias a CISPAL. Vamos a escuchar dentro de esta producción que he estado haciendo desde el año pasado, Historia América, y justamente vamos a hablar de lo que pasó en este asalto al cuartel de la Moneda en Santiago de Chile, y como consecuencia tuvo la muerte del presidente Salvador Allende en un 11 de septiembre de 1973. Vamos a escuchar hoy la primera parte y mañana la segunda parte. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni.

¿Qué tal, queridos hermanos de Quito, Ecuador? Mi nombre es Juan Beltrán Conde, Roger Yubran, Vidal Beltrán, Armando Mario, Eddie Beltrán, y juntos somos Los Aguatillas. Y al mismo tiempo queremos saludar al programa Trazos de Nuestra Identidad. Saltimbanqui de la noche, vuela tu verso al timón, arlequín de la nostalgia, cielas vuelan de mañana en un jardín que dio la transpiración. Hola, soy René Alejandro, cantautor venezolano, y quiero dejar un saludo a Yumac Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad, un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, muchísimas gracias. Reiteramos la bienvenida a William Chávez, este artista ceramista ecuatoriano quiteño de pura cepa. También reiterarte la bienvenida, mi querido William, pero también quiero agradecer a toda la gente que se sigue conectando a través de las diferentes redes sociales de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de mi Facebook personal. Sebastián Mailers, a Magali Marrero, muchísimas gracias, viva Puerto Rico. Y justamente también recordamos que hace 3 años recordamos a otro gran amigo que partió físicamente, pero que siempre estará en nuestra memoria acá en la mitad del mundo y en su Puerto Rico querido, un revolucionario ambientalista como fue Carmelo Ruiz Marrero, justamente un investigador ecologista que hizo grandes aportes a través de sus diferentes libros. Uno de últimos es La Jugada del Ajedrez. Justamente hace toda una recopilación de la ecología social, pero también esas denuncias de los graves impactos de estas grandes transnacionales que acaparan las semillas o que quieren ser dueños del alimento en la humanidad, como es justamente, y que producen transgénicos, ¿no?, y que alteran tanto a nuestra madre naturaleza, como es Monsanto, Bayer y otras tantas más. Sin duda también Carmelo Ruiz hace 3 años estuvo acá en la mitad del mundo donde el sol se sienta derecho, le decía yo siempre. Y en esas largas conversaciones y debates y en esos encuentros con los diferentes movimientos revolucionarios del Ecuador y de solidaridad con Latinoamérica, estuvimos ahí siempre reflexionando y ver los mecanismos de seguir unidos como pueblos y pedir la autodeterminación de tantos otros países, y en este caso como era Puerto Rico. También él justo hizo y apoyó con la campaña para la libertad de los 5 héroes cubanos, y tuvimos la oportunidad juntos aquí en el Ecuador de recibir a esos 5 héroes cubanos que fueron liberados por el Imperio norteamericano, y que gracias a esa solidaridad mundial, y entre esos de Carmelo y Puerto Rico, también se unió para que esa presión y que salgan libres. Tantos caminos, estuvo como 8 meses acá Carmelo Ruiz Marrero, un gran amigo y que aportó muchísimo, que también acá en la radio, en el programa Trazos de Nuestra Identidad. Y él conducía y hacíamos juntos el programa, y muchas veces solo también, de temas de mucho interés, de esos análisis políticos acertados que tenía Carmelo. Y también decir que cuántas veces estuvimos en territorio caminando, hablando con la gente. Yo creo que quienes tuvimos el privilegio de conocer a Carmelo Ruiz Marrero, a este gran amigo revolucionario, militante, camarada puertorriqueño, siempre estará presente con nosotros. Y aquí dejaste mucha huella, mi querido amigo, y siempre te vamos a recordar por todos esos aportes y con el hombre maravilloso y ser humano que siempre fuiste. Hasta siempre, mi querido Carmelo Ruiz Marrero. Trazos de Nuestra Identidad, el Ecuador entero y quienes pudimos conocerte, siempre estarás presente con nosotros, querido amigo. Muchísimas gracias a Magali Marrero desde Puerto Rico, que siempre está pendiente de nosotros. Un abrazo grande, querida Magali. Bueno, también a Santiago Avellaneda, muchísimas gracias a José Luis Chamorro, al Santiago Morales, muchas gracias a toda esa gente, a la Vivi Páez, muchas gracias a toda esa gente que se sigue conectando. Bueno, justamente el 8 de septiembre fue el 41 aniversario más de la declaratoria que se realizó por parte de la UNESCO en 1978. Un 8 de septiembre, justamente, la declaratoria de Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y como dije al inicio, Quito guarda una serie de mixturas, de olores, sabores, texturas. Pero yo creo que también, aparte de esa maravillosa arquitectura que todavía se preserva de ese Quito, es su gente la que mantiene esa identidad, con esas tradiciones, con esas habilidades que va el artista traspasando a través de su obra, ¿verdad?, ya sea en las diferentes técnicas, en pintura, cerámica, escultura. Ahí está la huella. Y parte de estos artistas quiteños, de esta escuela que de alguna manera siempre rescatan esos detalles de esa arquitectura, de esa belleza, de ese arte que tiene Quito lo colonial y en general el Ecuador entero, es William Chávez, ceramista, investigador, bienvenido. Y usted, bueno, ¿hace cuánto usted trabaja cerámica, mi querido William? Empecemos desde ahí. Usted dice que nació en pleno San Roque. En la calle Barahona. En la calle Barahona, calle principal, dice usted. Es parte de la arriba. De la 24 de mayo. Ajá. Ahí es la que cruza. ¿Qué te parece Quito? Vamos por ahí primero. Vamos, uh-huh. Quito. ¿Cómo lo ves a Quito colonial en actualidad? Bueno, en actualidad... Bueno, a mí el centro histórico... Uh-huh. Me llama una parte de un sentimiento de nostalgia. Es una cuestión que me agrada cuando voy a visitarlo, es esa parte como de reencontrarme, porque me recuerda que mi parte de mi infancia, todo mi madre y mi padre, todas las cosas que se querían hacer era dentro de ese mundo, del centro histórico. Ahí creciste y te desarrollabas. ¿Cómo era el centro histórico de cuando eras guambra? Bueno, no eres tan mayor. No tengo mayor memoria, pero recuerdo que casi es lo mismo. Como que el tiempo se ha detenido. Lo único que veo son las modernidades de los vehículos y algunos cambios en ciertas fachadas, pero básicamente parece que el tiempo se haya detenido, porque encuentras al pueblo del Ecuador, le encuentras caminando por el sector del centro histórico. Por esas calles estrechas, ¿verdad? Calles estrechas, callejones, escalinatas. Uh-huh. Que dan esa característica a Quito, ¿verdad? Esa es la característica, sí. Uh-huh. Y tú de ahí vivís, bueno, naciste en San Roque, pero... ¿Dónde te criaste? ¿En San Roque una parte? No. Y luego en otro barrio tradicional, sí, como es la Magdalena, tengo entendido. No, antes de eso estuve en los límites de Quito, era el barrio El Recreo, que era ya la parte del límite, la última parte, de Quito, en la parte sur. Salías cuando te viabas salías de Quito para algún lado, tenías que pasar el puente que está del tren, pasar el puente de Plicachima y decías adiós Quito. Esa era la parte en donde yo vivía, en El Recreo. Viví hasta los 10 años y después pasé a vivir en el barrio de la Magdalena. Otro barrio que me encanta, es un barrio simple, sencillo. Y muy milenario, ojo, ¿no? Muy antiguo, con historia, ¿no? Sí, tiene su historia, ajá. Es así que desde hace mucho tiempo atrás yo recuerdo que... Hoy se habla de la yumbada de Cotocollao. Así es. Pero yo recuerdo desde los 10 años que en las fiestas de Navidad, la yumbada de la gente que viene de Yoa principalmente y de los barrios que son Chiliburu y León, son la parte de una yumbada que para mí lleva mucho más tiempo que la de Cotocollao. Posiblemente esté más equivocado, pero no, como yo viví... decir que la yumbada de la Magdalena... debe ser mucho más antigua que la de Cotocollao. por supuesto que sí. Pero de alguna manera es esos elementos y justamente es en Navidad, en esas fechas de diciembre, ajá, que bueno, que se acerca el tiempo también del equinoccio del 21 de diciembre, ¿verdad? Y que ese sincretismo cultural con la religión católica y también el nacimiento del niño Dios. Pero es interesante porque todavía hay los yumos y varios personajes que se mantienen ahí dentro de esa, claro, festividad. La fiesta, cuando yo recuerdo, cuando era adolescente, los priostes daban unas fiestas y duraban casi hasta el año nuevo. Así es, o sea, tú les veías a los yumbos por ahí todavía hasta casi el año nuevo. Ahora la fiesta se ha reprimido, o sea, cortado, mejor dicho, y básicamente es la noche buena y una noche más, creo, que pasan ahí. No sé a qué se deba, pero se ha disminuido ese tipo de festividad ahí. Claro, ¿no? Y sobre todo el tiempo, pero lo importante es recuperarlas y que se vaya integrando. Y esa característica que tiene o tenía los barrios o todavía guarda ciertos barrios de Quito, ¿no? Que es la cuestión muy muy familiar, todos los vecinos se conocían y siempre trabajaban por el mejorar justamente a su barrio y a su gente, ¿no? Y en pocos barrios se ve ahora en la actualidad eso, ¿no? Es justamente esa, se va desvinculando a la gente con la gente que vive al lado de alguna manera y por ende las tradiciones también, ¿no? En muchos de los casos. Sí, te diré que, bueno, el barrio en sí tiene una característica. Los hijos se quedan viviendo dentro de ahí mismo. O sea, la inmigración, o sea, se casa y salen de ahí casi, es raro. Por eso yo no vivo con mis padres ya, pero yo les visito frecuentemente y me encuentro casi con la mayoría de amigos de mi juventud y de edad. Todavía te puedes encontrar ahí. Y los adultos mayores que ya conforman, todavía guardan esa nota de contacto, ¿no? Nos ven todavía como el muchachito que salía, sí, con sus hijos a molestar o a jugar y todo eso. No, y esos juegos también tradicionales que jugamos, tampoco somos tan mayores, caramba. Somos un poquito ya adultos nada más. Pero bueno, esos juegos, porque bueno, no había tanta tecnología, tanta televisión, pero esos juegos que eran las esquinas, ¿no? La rayuela, el trompo. ¿El cuál? El cinque te roce, el caballito. ¿Cuál es ese? Era el burrito de San Andrés, o jugar pelota, y hay muchas cosas. O sea, yo sí puedo decir que sí tuve una niñez y una adolescencia bastante activa. Y alegre, hacías bastantes cosas, uno, ¿no? Y aparte acompañado de esos dulces tradicionales. ¿De qué dulces? Quito, ¿a qué te recuerda de dulce, así, de ese dulzor, de ese olor? De golosina. Mira, yo no soy mucho para los dulces, pero yo de lo que recuerdo es de ese bizcocho que viene bañado en raspadura. Ah, qué maravilla. Sí. Que por lo general ya no lo encuentras mucho. De pronto en los pueblos hay. Sí, y dicen, eso. Bueno, no ha sido hecho en Quito, de lo que leí, creo que hacen en Ambato y lo traen acá. Claro, bueno, ahora lo hacen también. Sí, acá. Bueno, esa parte. De ahí era el arrocito ese del que venía de colores. Yeah. Aunque yo no sé, era mucho para los dulces. O los caramelitos que venían envueltos en papeles de colores, con una sorpresa. Los caramelos siete vidas, realmente, porque te duraba un montón y le volvías a guardar y luego te chupabas de nuevo. ¡Qué maravilla! Yo creo que eso hace de Quito. Por eso, como dije al inicio, es la importancia de la declaratoria, parte de la arquitectura espectacular del Centro Histórico de Quito, pero también su gente, sus costumbres, ese patrimonio inmaterial, intangible, que está presente todavía y que hay que volver a revitalizarlo y que las casas de Quito colonial se vuelvan a poblar con gente originaria quiteña y que viva y que todavía se desarrolle a través de ese maravilloso centro histórico. ¿Qué era Willy, ceramista, desde qué época? Bueno, yo... ¿Te quieres? ¿Estudiaste ingeniería, ingeniero, agronomía? ¿Eres, sí, ingeniero agrónomo? Sí, estudié yo ingeniería agronómica, pero siempre tuve el bichito de estudiar artes. Entonces, cuando estuve terminando la facultad de agronomía, en los últimos años tenía tiempo como para hacer algo más. Entonces, yo siempre visitaba la Facultad de Arte solo por molestar. Entonces, me ingresé como oyente, pero apenas estuve 3 semestres, porque ya me tocó hacer el año rural. después del año rural estuve haciendo otras cosas y en definitiva no ejercí la agronomía, pero tampoco completé la educación formal de artes. Mi pareja, Jimena Proaño, que nos está escuchando, un abrazo, mi querida Jimé Proaño, es una artista maravillosa que próximamente, cuando tenga el tiempito, va a estar acá. Es una, hace, justamente trabaja en torno, ¿no? Y hace unas vajillas utilitarias que para que les cuente y otras cositas más. Bueno, yo le conocí cuando entré de oyente a la facultad, entonces siempre estuve en contacto con la facultad de alguna manera. Ella terminó la facultad, se puso un taller en la casa y yo me colé ahí. Y me colé y poco a poco, buscando qué hacer, se convirtió lo que es hoy mi profesión, la cerámica. Es un trabajo que amo, la cerámica. Me gusta estar en mi taller. Siempre me visualicé en un taller. Cuando yo era niño, me acuerdo que pasaba por una sastrería, o una zapatería, o una cerrajería, y dices, quiero una tener carpintería. Y yo, era mí, me parecía lo más maravilloso. Eso, un espacio de crear, de hacer de tener cosas. Tu propio, ser tu propio dueño de tu tiempo, saber qué es lo que quieres hacer. O sea, eso. Entonces, yo cuando pensé que me conflictuaba por no trabajar en lo que había estudiado, porque en realidad sí fue una carrera. Y larga, por supuesto, sí. Pero de alguna manera te ligas a la tierra, sí, y directo, directamente, al barro, la cerámica. Entonces un día me vi y dije, no, en definitiva estoy en el lugar en donde yo siempre quise estar. Entonces desde ahí yo creo que comienza a identificarse uno cuando te autoconoces en esa parte y comienzas a trabajar de pronto con una mayor suavidad, con mayor ligereza, porque estás amando, amas lo que estás haciendo. He oído decir que el mejor trabajo que tienes es aquel que amas cuando lo haces, aunque económicamente no te rinda lo suficiente o muchos aspectos, pero en realidad para mí sí es importante mi trabajo. Y yo lo hago desde hace 20 años, un poquito más. 20 años. ¿Cuál es la primera pieza que elaboraste? Modelaste, porque no es una cuestión de sacar, es modelar, porque esta es la cerámica, ¿no? La verdadera, el contacto con la Pachamama, la tierra, ¿no? Es compenetrarte con el material y va a ir creando, ¿no? Y parece fácil, pero no es así. No es solamente coger y hacerlo, es toda una técnica. Y te has especializado, creo que has tenido varias etapas, el William Chávez, pero siempre has sido un referente y has marcado siempre ese estilo de visualizar a Quito, ¿no? Y a esa arquitectura maravillosa. Bueno, yo comencé viendo un trabajo que hizo Jimena a sí mismo y dije, eso es lo que me gustaría hacer. Entonces ella fue mi profesora, me dijo cómo tenía que ir haciendo los trabajos y lo primero que fue hacer fue una fachada de Quito, que creo que fue la fachada de la iglesia de San Diego, que es una de las iglesias que más me gusta. A mí también me parece maravillosa San Diego el convento. Es sencilla, en su fachada es muy sencilla para las otras iglesias que hay aquí, pero no sé, tiene para mí algo que me llama la atención. Y poco a poco fui desarrollando varias fachadas. En un comienzo yo comencé haciendo explícitamente fachadas de las iglesias de Quito. Y las hacías con toda esa minuciosidad, o sea, exactamente iguales. Claro, en ese tiempo me daba el lujo de trabajarlas con mucha minuciosidad y aparte de tallando eso, la cerámica, ¿no? Con perspectiva, no era una vista frontal. Entonces el trabajo sí implicaba algo de trabajo. Y aparte de investigación, de pararse en la iglesia, de mirarla, sí, ¿verdad? A veces, de recorrer ese centro histórico. A veces, me basé en un principio en fotografías, pero a veces las fotografías no eran tan claras, así que me tocó irme a pararme al frente de las iglesias y coger un lapicito y comenzar a dibujar aquellos detalles que en las fotografías no eran claras. Entonces comenzó así. A hoy por hoy ya no hago ese tipo de trabajo. Ahora como que te vas evolucionando, como que te vas dando, y como el deseo de uno es llegar a crear arte, aparentemente, ¿no? Pasar claro, de arte popular a hacer un arte. Entonces comienzas a verle Quito de diferente forma, entonces comienzas a plasmar ya una visión de Quito desde el punto de vista de uno, de cómo yo le veo, de qué lindo, las tejas. Y en un comienzo entonces aparentemente comienza como terminas como con una simplificación de lo del iniciado, pero no es una simplificación, sino es una visión tuya, ¿no? Y lo bonito es que de pronto hay otras personas que se fijan en tu trabajo para crear algo similitud a lo tuyo, ¿no? En definitiva, lo único en los 20 años es como que marcas ya tu propio estilo. Claro, y obviamente hago, ¿no? Tú ya tienes marcado hace muchos años, mi querido Willy. Yo he visto tu trabajo y todo este proceso de desarrollo de la parte artística que mantienes, mi querido William. También dice, bueno, Jimena Proaño, saludos, querida Yomar. Sí, era molestosito, dice. Ya me imagino, y después ya se convirtió en su pareja, viuda, te dije, no, mentira. Yo creo que les une eso, el arte, maravilloso. ¿Cuántas iglesias has tratado de plasmar de Quito en tus obras en cerámica, mi querido Willy? Verás, yo una vez fui a contar las iglesias de Quito, y si no me equivoco, las son 32 iglesias las del Centro Histórico. Ya, perfecto. Hay incluso las más escondiditas que hay por ahí, que no recuerdo ya todos los nombres, pero son 32 iglesias. De las 32 iglesias, no he hecho todas, realmente no he hecho todas. He tratado de hacer la gran mayoría, creo que tengo como unas 25 hechas. Pero con todo el detalle, solo hice como 10. Bien. Así con el detalle de hacerlas completamente todo. Pero de ahí las otras las he hecho de diferente forma, o sea, como te digo, como diferentes que vas, claro, vas evolucionando, más interesante, sí. Vas evolucionando y dándote cuenta que hay una cuestión que te obliga en el trabajo artesanal, a mí me sucedió, te digo, a mí me obligó a cambiar esa cuestión de ser muy detallista en el trabajo de las fachadas de las iglesias, el hecho de que la gente no te reconoce el trabajo. O sea, y eso no es solamente a mí, en el trabajo artesanal sucede mucho. Hay mucho artesano que trabaja de excelente manera, calidad, así en diferentes, y no se le en las diferentes técnicas, sean tejidos, sean madera, joyería, sea, lo que sea. Y la gente no valora ese trabajo. O sea, piensa que solamente es, pero es una cuestión de, puede ser de habilidad, puede ser de años de trabajo, de desarrollo de años de ese así trabajo. Es. O la visión de ese artesano no es la misma de otros, o sea, porque eso sí puedes darte cuenta, puedes haber muchos artesanos de una misma categoría o de una misma rama, pero siempre hay alguien que sobresale, y pero igual ese trabajo no, es muy poco. Yo pienso que sí habrá alguno que diga, sí, a mí me reconocen, mi trabajo es... Pero realmente no es valorado a la producción artística artesanal, y que tenemos excelentes artistas y artesanos ecuatorianos, y que gracias a esos artesanos y artistas muchas de las técnicas perduran, tradicionalmente de técnicas artesanales, pero también es la artesanía, como siempre digo yo, la artesanía no es más que la transmisión de la cultura y de la identidad a través de la misma. Es así, vamos, el tiempo vuela súper rápido, mi querido William. ¿Cuál iglesia es la que te más ha cautivado, la que más le has dedicado en tus obras? ¿La que más me ha dedicado o la que más así la gente es más acostumbrada a ver? La que a vos te ha gustado, y cuál es la que más te ha parecido difícil reproducirla, plasmarla en tu obra. Bueno, difícil en sí es la de la compañía. Por los detalles, es, ¿no? mucho trabajo en la piedra, aunque muchas, la de San Agustín también tiene mucho trabajo. La de San Francisco tiene trabajo, pero como que es muy lineal, o sea, es algo mucho más con mucho más trazo, más ligero, o sea, aparenta una complejidad, pero es, desde mi punto de vista es más simple que otras iglesias. De ahí la iglesia que me gusta trabajar y inconscientemente es la del Sagrario. No sé por qué, pero es una iglesia que tiene algo conmigo mágico. Mágico, que de alguna indirectamente dice, sí. A veces del Sagrario. Sí. Y eso. Bueno, justamente el tiempo vuela, pero justamente están viendo ustedes en pantalla, queridos amigos, estos dos cucuruchos, porque también muchos de los personajes quiteños tú a los has plasmado, como es el cucurucho. Sí, el cucurucho viene, a uno le toca un poquito investigar, ¿no? Claro, sí. El cucurucho en sí, de lo que yo le he preguntado a mi padre, la fiesta, la procesión del Jesús del Gran Poder, no es una fiesta de muchos años atrás. Claro, usted tiene 50, 60 años, no tendrá más. Entonces, el cucurucho no es un personaje, como decir, tan tan ancestral, que es una palabra que se utiliza, pero hay otro personaje que se le llama el alma santa. No sé cuántos años atrás tenga el alma santa. ¿Y cómo es el alma santa? El alma santa son unos personajes que tienen una vestimenta especial, pero un bonete enorme. En San Marcos normalmente, sí. Semana Santa. Están envueltos en cintas, de así colores. Es. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ahorita que recuerdo, hay un señor que plasmó en dibujos los personajes de la época republicana, creo, y ahí sí están los almazantes. Ajá, así es. Y entonces, yo donde les he visto que hay un, en sí, es en las fiestas de Alangací. También. Sí. Hay ese personaje. Pero entonces, y hay el cucurucho en sí, no es un cucurucho lila de lo que yo he podido ver. Hay otras procesiones, aquí mismo en Quito hay una procesión que se llama el Cristo de la Justicia, que lo realizan unos días antes de la procesión del Jesús del Poder, y lo realizan las Fuerzas Armadas. Entonces, y ahí hay cucuruchos de varios colores, hay tomates, y de acuerdo verdes, al picado que quieran ocultar, claro, la mentira. Hay verdes, hay tomates, el color lila creo que es exclusivamente de la procesión del Jesús del Gran Poder. Y justo en la Semana Santa, ¿verdad? Y encontré una fotografía de un alma santa de la provincia del Cotopaxi. Las Verónicas también, sí, hay los personajes. Pero ¿no? este cucurucho o alma santa de la provincia del Cotopaxi tiene un cabezal como el danzante de Pujilí. Ahí debe haber alguna cuestión sincretizada. Claro, ¿no? Entonces te hace ver que, o sea, si hay unos personajes muchos más que tienen ese tipo de, como tú dices, de sincretismo entre lo religioso y todavía lo popular. O sea, tiene un cabezal, tengo la fotografía yo. Qué interesante, ese no lo conocía. Sí. Entonces ahí se asemeja un poco por lo. Yo les trato de darle un poquito de más identidad a estos cucuruchos. Y aparte tu huella, ¿no? Que sí, que caracteriza, entonces, ¿no? Lo que hago con estos cucuruchos para integrarles un poco más al folclore o a la identidad nacional es trabajarles con texturas de sellos precolombinos. ¡Qué lindo! Entonces, el telar que tienen estos tienen una textura de sellos precolombinos. Aparte de eso, en los ojos le pongo un ojo que es clásico en las figuras precolombinas, que se les llama el ojo de grano de café. Claro. Entonces te da el aspecto de que como que fuera una pieza pre. Y otra cosa es que a los cucuruchos que le estoy haciendo hoy, ya no los pinto, sino les dejo en el color natural de la terracota para que sobresalga más la textura del sello precolombino. Una maravilla. Entonces, y estos vamos a regalarlos. Y vamos a toda la gente que quiera participar. Mañana los vamos a sortear en el programa de mañana para que tanto la gente que nos ha escuchado hoy me mande un mensajito ahí y diga, yo más quiero participar en el concurso para estos dos premios maravillosos del taller Génesis del maestro William Chávez en cerámica, esos cucuruchos, y ese detalle que a veces no nos percatamos, y como tú decías, y no es valorada la artesanía como debería ser. Mira todo este detalle que nos ha contado el maestro William Chávez, de cómo plasma, cómo va haciendo que las huellas de la identidad prehispánica a través de los sellos de esta impronta sería, ¿verdad? Y que de alguna manera dan como resultado eso. El tiempo ha volado, mi querido William, que cómo pasa volando. En todos estos años, ¿cómo ves la parte de los actores y gestores culturales? ¿Cómo está el artista, el artesano en el Ecuador? ¿Y qué es lo que se requeriría para que esté mucho mejor? Hay muchas cosas que el artesano requiere, pero desde mi punto de vista personal te digo, yo soy una persona incrédula en creer que el Estado va a hacer algo por el artesano. Yeah. Uh-huh. Hace 6 años, me acuerdo que nos reunieron en la parte baja del Ministerio de Agricultura a un grupo grande de artesanos de todas las ramas para crear la nueva ley del fomento del artesanal. Eso fue hace 6 años, y hasta la fecha no hay nada. Como un pequeño ejemplo, solamente como artesano de la ciudad de Quito, hace el alcalde Augusto Barrera creó aquí para diciembre una feria muy importante para el artesano. Texturas y colores. Que tenía, y ahora es un negociado. Tenía un bajo costo. Y aparte. Y unos buenos beneficios. Y buenos beneficios y una calidad de productores espectacular, realmente. El alcalde anterior, el señor Rodas, la encareció, nos quitó ciertos privilegios. O sea, no eran privilegios, sino ciertas cosas que eran accesibles para participar y poder fomentar su artesanía. La encareció a tal nivel y terminó desapareciendo la feria. Hoy por hoy el artesano de Quito ya no tiene esa feria que era muy importante para nosotros. Y pienso yo que yo no creo que el nuevo alcalde vaya a hacer algo por rescatar eso. Pero también los artesanos tienen que unirse y exigir derechos, ¿no? El artesano, desde mi punto de vista, que ya llevo 20 años así y he formado parte de algunas situaciones, el artesano no es un conglomerado que se una. No somos unidos. Por ese hecho mismo de, no sacamos de falta ninguna de espacios, o eso hace una competencia que no tiene sentido por la falta de espacios o lugar de comercialización y se valore. Realmente el arte popular y la artesanía del Ecuador debe darse el lugar que se merece. Realmente eso es parte de mantener nuestra identidad, pero también estos nuevos artistas que van plasmando, ¿me entiende?, todo lo que representa las tradiciones y las costumbres. Muchísimas gracias, querido Willy. Muchas gracias a ti, Omar, por el espacio que nos das a nosotros, a los artistas populares, de expresarnos y hacer que se revalorice o se valorice nuestro trabajo de alguna manera. Bueno, esta es tu casa, mi querido William Chávez. Muchísimas gracias a toda esa gente que ha estado conectada esta tarde hoy en Trazos de Nuestra Identidad. Calle Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.